Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 102.3 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, en la operación técnica, allí en la 690, nuestro compañero Julio Pardo, y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Nacho Álvarez. Quien les habla, Luis Angió, aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, saben ustedes, como siempre, que este programa se vuelve a transmitir por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, pueden escucharlo los miércoles a las 20 horas, y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Bien, y hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué dejó el acto del 1 de mayo, del Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores en el país. Y en la segunda media hora hablamos con Julián Murinigo, él es abogado, pero además integra el Consejo Consultivo de la Comuna 8, forma parte de la Mesa de Salud del Hospital Gerson, porque allí en el Hospital Gerson, en Villa Lugano, bueno, hay una serie de cuestiones, de irregularidades y de preocupaciones de la comunidad de ahí de Villa Lugano y de las médicas, los médicos, los profesionales de la salud. Y vamos a escuchar qué nos dice respecto a este tema grave, ¿no? Porque es un hospital que está semi paralizado porque le falta personal. Fundamentalmente le falta personal en un barrio poblado y de sectores de bajos recursos que necesitan fundamentalmente un hospital público porque no tienen quizá ni obra social y menos una prepaga, ¿no? Así que vamos a ir por allí. Y bueno, con el 1 de mayo vamos a ver qué nos depara estos días. Hoy hizo, tiene el calendario cambiado la CGT, hizo el acto del 1 de mayo el día de hoy. Bueno, si años anteriores lo hacía el acto del 1 de mayo el 30 de abril, bueno, ahora les atrasó el almanaque y lo hicieron un día después. ¿Será que no se quieren juntar con otros sectores que están también allí pujando por actos que vamos a comentarlos en un ratito? Si te parece, Nacho, vamos a ir a la primer tanda. Ponemos el primer tema musical para arrancar con después el 1 de mayo. ¿Vamos? Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos: ¡Viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. De la tierra, en pie famélica legión, los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrad rastros del pasado, arriba esclavos, todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Se escuchaban el himno internacional de los trabajadores y trabajadoras, la Internacional, pero en este caso en una versión de una banda integrada por un trío, el acorazado Potemkin, integrando por Luciano Esaim, Juan Pablo Fernández y Federico Gazoracián. Bueno, buen tema, ¿eh? Así que vamos ahora a comentar un poco esto que fue el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Es un día de lucha. Me revienta mal. Cuando mandan saludos diciendo feliz día del trabajador y la trabajadora, más allá de que es un día de lucha, en realidad hoy en este país y en muchas partes del mundo no hay nada que festejar, no hay nada feliz, porque cada vez la situación para los explotados del mundo es cada vez peor. Y lamentablemente en nuestro país este día, si bien se recuerda, se conmemora, marca una realidad que es la dispersión que hay de los trabajadores, de la clase trabajadora, de la clase obrera, que no se pone ni siquiera un primero de mayo de acuerdo para poder hacer un acto unitario. Todos en distintos lugares, un sector de la izquierda por un lado, otro sector que yo no lo llamo de izquierda, que puede ser llamado progresista o por lo menos ni siquiera eso, porque sectores que han estado ayer en la Plaza de Mayo o en alguno de los sectores que por allí marcharon son funcionales al gobierno, a este gobierno explotador, a este gobierno estando arrodillado, porque lo tengo que decir, arrodillado al Fondo Monetario, y grupos que se llaman populares, ¿no? Como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con Esteban el Gringo Castro, que siguen apoyando al gobierno a pesar de que ni siquiera a sus representados le pueden dar algo, ¿no? Y otros que directamente son funcionarios del gobierno en algunas gestiones desde el lado social, y sin embargo, bueno, hablan de mejorar, que hay que mejorar la situación de los trabajadores, pero no hay absolutamente nada que festejar. Ayer, por ejemplo, la UTEP, el Movimiento Evita, también se juntaron allí, Hugo Yasky de la CTA de los Argentinos, totalmente un apéndice del gobierno, no tienen cara, la verdad que no tienen cara. Hugo Yasky también allí con la CTA de... Perdón, dije mal, la CTA de Yasky, la de los de los trabajadores, ¿no? Y Hugo Yasky, la CTA autónoma, que también se reunieron ahí el 9 de julio y Avenida de Mayo. También el Frente de Izquierda Unidad se juntó en Plaza de Mayo. Fue una marcha, un acto más importante, creo, hasta numéricamente de todos los demás, pero lamentablemente actos, insisto, ¿no? Que no hay una posibilidad de unirse con una propuesta concreta para defender los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores populares, cada uno cuidando su quintita, cuidando su sector, incluso ahora haciendo campaña electoral porque vienen las PASO, entonces a ver cómo se acomodan un poco mejor. Pero en concreto todos son funcionales, directo e indirectamente, a un gobierno que está totalmente acordado y aceptado todas las políticas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy está más ahí con Alberto Fernández en Brasil, lo fueron a ver a Lula, a ver qué hacen, cómo pueden disimular un poco la entrega, ¿no? La entrega al fondo. Todos hablan de que el fondo esto, de que el fondo el otro, pero todos hocican y van al fondo. Y la frutilla del postre, como no podía ser de otra manera, la burocracia sindical de la CGT se reunió hoy, acusan 20.000 personas, puede ser, ahí en la cancha de Defensores de Belgrano, ahí en el barrio de Belgrano, donde, bueno, hicieron el circo de siempre, se enojan, no van a aceptar la reforma laboral, hay que discutir la reducción de la jornada de trabajo, pero todo para la tribuna, porque en lo concreto no mueven absolutamente nada, no están dispuestos como dirección sindical, que no lo son, lamentablemente. Sí son dirección sindical para aplastar la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Sabemos que también hay en la CGT, hay divisiones. Hoy, por ejemplo, no estuvo uno de los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano de Camioneros, tampoco fue Abel Furlan de la UOM, Mario Manrique de Les Mata y Omar Piaini de Canillitas, ¿no? O sea, son todos de gremio importante, algunos y otros que tienen peso político, ¿no? Omar Piaini no es un sindicato muy grande, pero tiene un peso político importante. Hablemos de los camioneros, de la UOM, de Les Mata, sí. Y otros sectores que no están totalmente alineados con el gobierno, como Sergio Romero de la UDA, ¿no? De los docentes, se fue a hacer el acto con el gobernador Gilding Flam. Sí estuvo Sergio Palazzo de los bancarios. Y bueno, así están. Sí estuvo Hugo Moyano. Hugo Moyano sí estuvo. Facundo Moyano, también del gremio de peajes, estuvo. Otros más, como Cristian Jerónimo del Vidrio, gente del Frente Sindical para el Modelo Nacional, Cavalieri, que no sé cómo habrá llegado, ¿no? Porque ya tiene sus años de andar en silla de rueda como mínimo. Pero bueno, sí, estuvo ahí, no fue al palco, eso sí, no fue al palco. Y bueno, nunca hablan de Sergio Massa, pero están ahí. El gobierno me parece que está en una situación que no hay retorno. Lo lamentable es que no hay respuesta para las y los trabajadores. O sea que este primero de mayo, en mi opinión, pasó sin pena ni gloria, ¿no? No hay propuestas concretas. Desde la izquierda tampoco hay, como dije, una situación de más incentivación, de más organización, de más unidad para la lucha. Y se nos vienen momentos muy difíciles porque, bueno, volvemos a tener cada vez, mes a mes, 6, 7, 8% de inflación. Los salarios no alcanzan absolutamente para nada. Se da la gran paradoja de que supuestamente hay una ocupación de trabajadoras y trabajadores importante, o por lo menos que ha crecido un poco, pero estos, a pesar de ser incluso trabajadores en relación de dependencia, en blanco, tienen sus salarios jubilados y las jubiladas, eso por se ampliaron otro voto, o sea que, bueno, ahí podemos decir que los movimientos sindicales han agrupado en estos días, que a la tarde también se juntó, se reunió en la Plaza Lorea, histórica plaza también de lucha, la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que ahí hay también sectores de compañeras y compañeros sindicales agrupados en forma independiente, tanto de las dos CTA como de la CGT. Eso fue también un día de lucha, pero insisto, es imposible que haya, por lo menos en una jornada como un primero de mayo, la posibilidad de organizarse unitariamente en un gran acto, ¿no? Las veces que yo recuerdo hace 40 años atrás, el primero de mayo con el gobierno de Perón, 74-73, se decía que era un día de fiesta. Bueno, esa fue una de las grandes falacias del peronismo, porque el primero de mayo, como dije al principio, no es un día de fiesta. Pero para el peronismo, con su política de conciliación de clases, lo único que pretendía era que los trabajadores vayan atrás de las políticas antiobreras de todos los gobiernos, ¿no? Y ahora que no hay, que hay un gobierno peronista, ni siquiera plantean una fiesta, ¿no? Pero bueno, así estamos. Esperemos que haya un nuevo primero de mayo como tiene que ser. El ejemplo ayer lo dio Francia, ¿no? Que viene de luchar hace ya más de 2 o 3 meses por una reforma jubilatoria que aplicó el presidente Macron, y están permanentemente en la calle. Y ayer, primero de mayo, hubo movilizaciones en París y en muchas ciudades, más de 2 millones de personas salieron a la calle, y no salieron a la calle, salieron a la calle a protestar, se comieron la represión impresionante de la policía francesa, que si se ven las imágenes, aquí la policía de Buenos Aires o las policías de acá de la Argentina son unos nenes de pecho. Lo que pegaron, lo que dieron, es impresionante. Cuando la burguesía está desesperada porque el pueblo sale a la calle, lo único que sabe hacer es reprimir y no da ninguna otra respuesta, ¿no? Bueno, esperemos que algún día aquí en Argentina tengamos esas movilizaciones en la calle, esa lucha popular bien manifestada. Bueno, Nacho, no nos queda mucho más para decir de este primero de mayo. Espero no olvidarme de nada, y si me olvidé de algo, seguramente no fue nada importante. Bueno, vamos a otro temita musical y volvemos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, por AM690, NDR 102.3, y por www.laretaguardia.com.ar. Voy a comentar un par de cosas de noticias de la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas, interesante, para que sepamos de qué se trata el plan de Rodríguez Larreta, si llega a ser gobierno, lo está empezando a hacer aquí en la ciudad de Buenos Aires. Porque hoy anunció que quien reciba un plan social en la ciudad deberá capacitarse y buscar trabajo, dice. Está bien, no está mal, pero el tema es si hay trabajos, porque buscar trabajo es una cosa, el tema de que haya trabajo es otra. Él dijo que la situación económica actual, donde 4 de cada 10 obreros son pobres, no quedan dudas de que hay que asistir a quienes lo necesiten, aunque aclaró que hay que discutir cuál es la mejor manera de hacerlo para que las personas tengan realmente más herramientas para salir adelante. Pero también dijo que cada vez hay más planes y cada vez hay más pobres. Sí, bueno, ¿por qué será? Tendrá que preguntarse él también que en muchas de las provincias que gobiernan sus adherentes la situación más o menos está por ahí, ¿no? Y lo que dice es que va a ofrecer cursos y capacitaciones orientadas a las demandas del mundo laboral que van a ser obligatorias. Si el beneficiario no cumple con un mínimo de 40 horas de capacitación por año, pierde el programa. ¿Y qué dice además? Que le van a acercar a los beneficiarios distintas ofertas laborales relacionadas con sus intereses, su trayectoria y a los cursos que hayan elegido. Dice, esto es lo más importante, ir a las entrevistas y aceptar los trabajos también va a ser obligatorio. O sea, tenés que aceptar lo que te ofrecen. Y si no es lo que a vos te gusta, al piste. Si hay más de 2 ausencias sin justificación a entrevistas laborales o si se rechazan más de 2 ofertas laborales, se da de baja el programa. O sea que, bueno, el problema es que hay que ver ahora qué oferta laboral y qué cursos ofrecen, ¿no? Pero bueno, esto está todo más o menos claro para ir bajando lo más posible cualquier asistencia que se haga teniendo en cuenta que en estos momentos la situación no es de la mejor y viene bastante mal como para conseguir trabajo, ¿no? Y después acababa de leer otra información donde acá ya por el lado de las elecciones, ¿no? La ministra de Educación, Soledad Acuña, se bajó de la carrera por la candidatura a jefa de gobierno, y Rodríguez Larreta lo que le dijo es, bueno, te dejo el cargo de vicejefa de gobierno con el que gane, el que sea más votado. Pero acá está el problema de que, bueno, yo lo escuchaba hoy a Fernán Quirós, él sí no se baja, aparentemente es uno de los que impulsa Rodríguez Larreta contra Jorge Macri, el primo de Mauricio, que él tampoco se quiere bajar, o sea que evidentemente va a haber paso entre los dos. Y no nos olvidemos que dentro del PRO están estas dos personas que van a ir a jugar, supuestamente, si no hay acuerdo y fumata blanca último momento, van a ir a jugar en las PASO con otro integrante dentro del Juntos por el Cambio, que es Martín Lustó, que va por el lado del radicalismo. O sea que allí ya hay que ver qué es lo que va a pasar. Hasta ahora está todo en veremos, pero es una puja que se están también, no solo en el frente de todos, sino que también en Juntos por el Cambio se están matando, para decirlo concretamente, se están matando por ver quién es candidato y por ver quién agarra más la manija para sojuzgar cada vez más a los trabajadores y los sectores populares, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y no hay ninguna otra oferta que, digamos, puede servir para contrarrestarla, porque el Frente de Todos no tiene prácticamente candidatos. Así que bueno, esto es un poco la información de aquí también de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora, Nacho, no sé qué nos queda, si queda una pauta o un separador. Bueno, ponemos un separador para ir a la entrevista Julián Murinigo, que él es abogado y también integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 8 y forma parte de la Mesa de Salud del Hospital Grierson, allí en Villa Lugano, que nos va a contar en qué situación está y qué es lo que están reclamando. Así que, si te parece, Nacho, ya vamos con esa nota. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Ya estamos con Julián Moringo, el es abogado, y además es del Consejo Comuna 8 y coordina la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente. Y también es parte de la Mesa de Salud del Hospital Grierson, allí en el barrio de Mataderos, enmarcado en la Ley 153. Ahora nos comunicamos justamente porque él nos comentó, nos llegó un comunicado del hospital y de el centro comunal de la 8, el Consejo Consultivo de la Comuna 8, porque hay una serie de problemas ahí en ese hospital. Y bueno, queríamos interiorizarnos de qué es lo que está pasando. Buenas noches, Julián. Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Hola, buenas noches. Feliz Día de los Trabajadores. Y muchas gracias. Muchas gracias por hacer contacto conmigo para difundir lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, allí el Consejo Consultivo, como decía, de la Comuna 8, está haciendo algunos pedidos al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. ¿De qué se trata? Sí, te comento, Luis. Para los que no saben, hago una muy breve introducción. El Consejo Consultivo está marcado en la Ley de Comunes, la 1777, y es un órgano institucional reconocido por la Constitución y por la Ley de Comunes. Ahí los que se reúnen, o los que nos reunimos, son vecinos, vecinas, representantes de asociaciones civiles, de partidos políticos, organizaciones sociales. A su vez, cada consultivo tiene comisiones, diferentes comisiones. Nosotros coordinamos la de salud. Y lo que ocurre en la Comuna 8 es un desastre realmente con la salud, con el sistema de salud que hay. Nosotros podemos hablar de la Comuna 8, no podemos hablar de otras comunas. La verdad que el problema es complicado. Hay algo que llaman un hospital, que en realidad todavía no es hospital. Ellos llaman, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama Hospital General de Agudos, y realmente no está equipado como un Hospital General de Agudos. O sea, no es el equivalente al Santoyani, al Ramo Mejía, al Argerich. Es como un centro asistencial un poco más grande. Y el pedido hace ya 37 años que la comuna pide un hospital de verdad. Y hace 17 años que está judicializado. Entonces, todo esto es imagínate que es una bomba de tiempo donde, obviamente, los trabajadores de la salud, en la mesa de la salud que nos reunimos mensualmente, están desbordados, están estresados, no dan abasto para poder cubrir con todas las necesidades. Tengan presente que la Comuna 8 tiene 230.000 habitantes. Si vos te fijás, en cualquier lugar de la Argentina, una ciudad que tiene 60.000, 70.000 habitantes ya tiene un hospital. Acá tenemos 230.000 y estamos esperando todavía que se termine el hospital. ¿Dónde está ubicado el hospital precisamente? Está ubicado en el barrio Villa Soldati, sobre Avenida Cruz, casi Escalada, a 50 metros de la Avenida Escalada. Claro, ¿dónde era o enfrente de dónde era el parque de la ciudad? Está en el terreno lo que era el parque de la ciudad, exactamente, como vos lo estás diciendo, Luis. Sí, es una zona bastante poblada y con necesidades básicas bastante insatisfechas también, ¿no? Claro, ese es otro tema, que la Comuna 8, el perfil socioeconómico que tiene es de clase media a pobre. Se diferencia mucho del resto de las comunas. Tiene un perfil muy, muy complicado, ¿no? Es la comuna que tiene la mayor cantidad de asentamientos y barrios populares. No hay otra comuna que la iguale en la cantidad de asentamientos y barrios populares. Y bueno, entonces ustedes estaban pidiendo justamente al gobierno, porque ¿cuál es concretamente el pedido o como vos decís que el hospital no está completo, qué le falta? Mirá, la Comuna 8 tiene 9 CESAC, de los cuales hay 3 que dependen del área programática del Grierson. O sea, cada hospital tiene un área programática. El Grierson tiene un área programática que está compuesta por el CESAC 3, el CESAC 18 y el CESAC 43. El CESAC 3 está en Lugano 1 y 2, que tiene 70.000 habitantes más o menos. Y en los CESAC 18 y 43 está en lo que sería el barrio Papa Francisco o Villa 20. Ahí tenés 3 CESAC. Después hay otros 6 que se dividen entre el área programática de Santoyani y del Piñeiro. Entonces, la problemática que hay es que los 9 CESAC le faltan recursos humanos profesionales, le faltan médicos clínicos, le faltan pediatras, le faltan psicólogos, psiquiatras. Y el Grierson, obviamente, al Grierson le falta todo. Le falta, por ejemplo, le está faltando psiquiatras porque tienen 200, más de 200 pacientes que no tienen seguimiento individual. Y el CESAC 18, por ejemplo, tiene más de 60. Hay 4 quirófanos que están aptos para ser utilizados, pero se utilizan solamente 2 por falta de anestesistas, de cirujanos, de especialistas. O sea, imagínate vos. Está la infraestructura, pero lo que está faltando son recursos humanos. O sea, es una cosa muy, muy loca lo que está pasando, ¿no? Todo eso se soluciona con dinero, obviamente. Ahora, justamente, toda esa infraestructura que vos decís que hay, inutilizada por falta de personal, como mínimo tiene un mantenimiento porque eso no se usa y se degrada. Esto es así. Mirá. Hay una nueva autoridad ahora en el Grierson, hace un mes más o menos, o un poquito más, que fue designada, que es la doctora Mata, Gisela Mata, que viene con mucha experiencia del hospital de clínicas, ha sido jefa de guardia, cirujana, y ella nos ha trasladado a toda la comunidad cuál es la situación real de las instalaciones. Las instalaciones están en mantenimiento, porque es un edificio nuevo, tengamos presente que es un edificio nuevo, que se sigue construyendo, o sea, ahora se está construyendo una etapa también. El problema pasa más que nada por los recursos humanos, o sea, Si vos tenés el edificio, pero vos no tenés la cantidad de médicos necesarios para una guardia, imagínate que están haciendo guardias de 24 horas. Y hay un caso muy particular que es el de una médica que ha habilitado el consultorio de dengue para hacer consultas de dengue. Y esa médica sale de una guardia de 24 horas y después hace consultorio. O sea, no hay cuerpo humano que aguante cosas así, ¿no? O sea, Claro. es complicado. Entonces, eso se soluciona abriendo los concursos, haciendo los concursos más rápidos, más efectivos. Y si no, bueno, nosotros te estamos pidiendo que se declare la emergencia sanitaria en la Comuna 8, porque eso lo que puede habilitarle al Poder Ejecutivo, al jefe de gobierno, son los recursos. O sea, podés contratar rápidamente al personal que te falta a ir llenando los huecos que necesitas. Después, bueno, se podrá ir viendo el tema de los concursos y demás, pero ya en el mientras tanto ya podés habilitar por contratos a los médicos que te hacen falta. Actualmente, que es algo muy importante para aclarar, actualmente hay una emergencia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires, pero es por COVID. Nosotros lo que estamos pidiendo, esa emergencia sanitaria se prorroga hasta agosto de este año. Nosotros lo que estamos pidiendo es una emergencia sanitaria en la Comuna 8, específicamente en la Comuna 8, y que todos los recursos vayan ahí, o sea, los recursos médicos que vayan ahí. Y esa emergencia sanitaria, ¿quién la tiene que resolver? ¿La tiene que tomar directamente el Ejecutivo o tiene que pasar por el Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires tiene la potestad suficiente para hacer el decreto. Lo puede hacer inmediatamente. Y por el otro lado, los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires pueden elevar un proyecto, sancionarlo, para que el Ejecutivo lo haga. Por eso nosotros estamos pidiéndole también, no solamente a la Junta Comunal, a los 7 comuneros, sino también estamos pidiendo a los 60 legisladores que acompañen este pedido que estamos haciendo. El consultivo, para que quede claro, no está compuesto por un solo signo político o por un solo pensamiento social. No, ahí confluyen vecinos y vecinas que a algunos ni les interesa la política y hay otros que sí, y hay otros que opinan de una manera y otros que opinan de otra. Llegamos a este punto por una cuestión de sentido común nada más. O sea, cuando vos te desmayás o te descomponés, te descompensás en la vía pública y viene una ambulancia del SAME, el médico no te está preguntando por quién votaste en la última elección, te atiende con lo que Seguro. tiene, con los recursos que tiene. Entonces, en este punto, es obvio que nadie va a estar en desacuerdo. Estamos pidiendo lo mínimo y lo elemental. Los trabajadores de la salud hayan votado a quien haya votado y sea el gobierno que sea, que tenga la suficiente cantidad de profesionales para poder hacer frente a esta situación. Claro, bueno, acá parecería que el único que no está de acuerdo en eso es el jefe de gobierno, porque él sabe esta problemática. ¿Ustedes han tenido reunión con autoridades del Ministerio de Salud, con Quirós? Mirá, te comento también un dato. Los consejos consultivos y la Junta Comunal existen desde el año 2011, que fue el momento de su creación. La Junta Comunal son funcionarios que son electos y que obviamente están rentados. En cambio, el Consejo Consultivo es ad honorem, son vecinos que no cobramos nada. Desde el año 2011 a la fecha, todos los años hemos pedido reuniones con quien ocupe la cartera del Ministerio de Salud. La única ministra que se acercó a la Comuna 8, a la sede comunal y que tuvo una reunión, dos reuniones tuvo con nosotros, fue la ministra Rey Bau. Luego, ninguna otra ministra ni ningún otro ministro, incluyendo el actual, ha aceptado reunirse con nosotros de manera institucional y con la Junta Comunal, sea la actual o sea la anterior. O sea, acá te vuelvo a repetir, acá no estamos hablando de cuestiones políticas. O sea, no importa No, quién no, está en la Junta está Comunal. claro, Nosotros sí. decimos, vengan y siéntense con nosotros y dialoguemos estas cuestiones, estas temáticas de salud. Y la verdad que el doctor Quirós, el ministro Quirós, año tras año no ha aceptado reunirse con nosotros de forma institucional. Sí, en la mesa de salud van asesores del Ministerio de Salud, van dos asesores, uno por el área de atención primaria y el otro por el área de atención hospitalaria. donde nosotros le transmitimos toda esta situación y ellos toman nota y hay un ida y vuelta con el Ministerio de Salud. Pero la verdad que las cuestiones trascendentales tiene que haber alguien con un cargo político para tomar la decisión. Sí, con un poder de decisión, claro. Exacto, porque el asesor o los asesores, por más buena voluntad que tienen, porque obviamente demuestran que tienen buena voluntad, ellos no pueden tomar decisiones. Entonces les estamos pidiendo una reunión ya. Si el doctor Quirós está proponiendo como jefe de gobierno, como candidato a jefe de gobierno, y la verdad que es complicado en un panorama como el que tenemos, o sea, tiene una comuna, la más pobre, con tuberculosis, con sífilis, con dengue, que está explotada, tiene un edificio que no lo termina nunca de construir, y está proponiéndose como jefe de gobierno, si como ministro no se reúne con los vecinos de manera institucional, la verdad que como jefe de gobierno no sé cómo va a manejar esta situación. Y doy otro ejemplo para que los oyentes tengan en cuenta que este reclamo lleva mucho tiempo y en realidad es una cuestión de decisión política, no tanto económica, no es una cuestión de recursos, de dinero, es una cuestión de decisión política. Y lo digo claramente porque cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en el 2018, se hizo todo un barrio, que es el Barrio Olímpico, y se hizo en un año y medio. O sea, estuvo la decisión política de hacer un barrio, ¿no?, para los que venían a competir, y se hizo en tiempo récord. En tiempo récord también se hizo el Metrobús de Avenida Cruz. En tiempo récord también se hizo el Metrobús de Avenida Roca. En tiempo récord se hizo el Barrio Papa Francisco. O sea, y te puedo seguir dando ejemplos en la misma comuna. No quiero ir a otra comuna porque ya sería, diría, pornográfico los ejemplos. Entonces, es una cuestión de decisión política. Si ellos quieren tomar la decisión política de que el Grierson sea realmente un hospital general de agudos, con tomografía, con resonadores, con equipamiento y demás, lo pueden hacer. No es una cuestión de dinero, el dinero está. Te pregunto, Julián, estamos hablando con Julián Moringo, él es abogado, pero además también integra el Consejo Consultivo de la Comuna 8. Las vecinas y los vecinos, ya no abarquemos toda la Comuna 8, el radio que le competiría al Gerson, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Se reúnen, se organizan, están preparados para hacer algo más, más explícito hacia la sociedad, hacia los medios? Porque esto no se sabe absolutamente nada. Desde ya, cualquier cosa que pase en un hospital se conoce, porque es alguna cuestión muy grave que ha pasado en un hospital, como los otros días en uno de los hospitales donde, en el Gutiérrez, donde hubo intoxicación y bueno, tuvieron que sacarlo a conocimiento porque ya era algo que no lo podían tapar, pero esto de la cosa cotidiana no se sabe. Mira, Luis, yo lo que observo es un grave problema, porque es como que hay un elefante enorme que está entrando en un bazar que rompe todo y que nadie lo quiere ver. Sí. El Grierson es eso, el Grierson es un edificio enorme que uno pasa, lo ve, pero que nadie quiere hablar de él. Y cuando digo nadie, es nadie, créeme que es nadie. O sea, nadie habla del Grierson desde hace 10 años, son pocos. Se habla cuando muere alguien, lamentablemente. Se habla cuando hay una desgracia. Y yo le quiero comentar a los oyentes, y a los que, y por ahí vos lo sabés o no, pero cuando vos recibís a alguien que viene del exterior, que viene de Europa, que viene por avión, que entra por Ezeiza, están pasando por la Comuna 8, porque están pasando a 10 cuadras del Grierson. Vos fíjate lo importante que es tener logísticamente un hospital preparado por si ocurre un accidente. Entonces, yo esto siempre lo remarco, porque la autopista de Lepiane o Richeri pasa por la Comuna 8, pasa a 10 cuadras del Grierson. Entonces, si vos tenés un accidente ahí, ¿qué ocurre? Que ya ha ocurrido. El doctor Crescenti manda el helicóptero y hacen toda la puesta escenográfica de cortar la de Lepiane, baja el helicóptero, ¿y a dónde lo lleva? Lo lleva a Santoyani, lo lleva al Argerich, lo lleva a algún otro lugar que tiene para aterrizar el helicóptero. Bien, escuchábamos allí a Julián Murinigo, abogado, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 8. Ya nos estamos despidiendo, pero antes les quería comentar, que me olvidé en el inicio del programa, que estuve en la Feria del Libro estos días. Y solo para decirles a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, que tenemos un par de entradas para entregar, para ir de lunes a jueves, y a quienes quieran ir y estén interesados en estas entradas, pueden mandarnos un mensajito al 11-155-709-2692. 155-709-2692, o si no, a mi Facebook, Luis Enrique Angió, en el Facebook Luis Enrique Angió, ahí me dejan un mensaje y vemos cómo le podemos acercar las entradas para que vayan a la Feria del Libro. Si bien la Feria del Libro, la verdad que está bastante cara, pero también hay algunos están con algunas ofertas interesantes de libros. Así que bueno, ya saben, 155-709-2692 o al Facebook de Luis Enrique Angió. Gracias a Julio Pardo en las 690. Un saludo, me despido a nuestros amigos de la NDR 102.3 de San Bernardo en el Partido La Costa, que ayer cumplieron 10 años de la radio. Felicitaciones a ellos. Gracias también por hacerme parte de esa radio desde aquí, desde Otras Voces, Otras Propuestas, todos los martes a las 20 también. Un saludo allí a los oyentes, vecinas, vecinos de San Bernardo. Gracias, Nacho, en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Me despido hasta el próximo martes desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, y lo vamos con un temita de Chico Buarque. Chau, hasta el martes. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.